compañeros sindicatos y judiciales. A continuación, el compañero Adrián Mateluna por SUTE. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Desde los trabajadores de la educación, un abrazo grande. Decirle que nosotros estamos a las puertas de cumplir 100 años de lucha de los trabajadores de la educación por la educación pública y la justicia social. Y dar un contexto de 100 años no es sencillo. Sostener lucha contra los distintos gobiernos que han querido pasar por sobre los pueblos, contra las dictaduras que han atacado los pueblos, ¿sí? Compañeros, haber sostenido estos 100 años ya es un logro. Y nosotros, el contexto histórico nos ubica siempre del lado correcto. Estuvimos del lado correcto en el proceso del Mendozazo. Estuvimos en el lado correcto en aquellos años difíciles, finales de la década del 80, donde estuvimos con la Marcha Blanca. A la salida de los 90 nos encontró la Carpa Blanca y también fuimos parte de un proceso de resistencia y de lucha por poder recuperar para todos los trabajadores y todo nuestro pueblo los derechos necesarios para garantizar, entre otras cosas, salud y educación. Me parece que pensarnos hoy día en parte de un largo proceso es necesario. Después de la salida de esos años 90, porque también tuvimos otra etapa que inició con otra voluntad política, nosotros pudimos recuperar un espacio paritario que es fundamental en la historia de los trabajadores. A través de ese espacio paritario, que bien sabemos los trabajadores, cómo pudimos ampliar derechos para suplentes, cómo pudimos lograr estabilidad para nuestros trabajadores que durante tantos años no lo habían podido lograr, cómo pudimos discutir salario por arriba de los índices inflacionarios, por arriba de las tarifas, y poder recuperar poder adquisitivo. ¿Cómo supimos nosotros llevar hacia adelante 12 años de avances y de logros en el marco de una democracia que se llamaba democracia, entre otras cosas, porque sostenía la paritaria? Después de este proceso cambió la etapa, compañeros. Arrancó un nuevo gobierno, cuya decisión política ya era terminar con los avances de los trabajadores. Y nosotros lo entendemos bien porque lo vivimos en carne propia. Porque nuestros compañeros te pueden contar permanentemente, compañero, cómo fue el proceso de los 90. Y todo lo que tuvimos que sostener, todo lo tuvimos que soportar y todo lo tuvimos que ayudarnos entre nosotros, porque eran los trabajadores solamente, con un Estado ausente, que sostenían a los trabajadores. Por lo tanto, esta comunión que tiene que haber entre aquellos que sostenemos los procesos de lucha, porque hay que marcar en esa comunión a la intersindical, que hoy es el nombre que lleva este proceso de lucha y donde todos nosotros somos los protagonistas, el movimiento estudiantil, el movimiento de trabajadores de lo público y de lo privado también, los universitarios y todos los compañeros que entienden que en estos procesos los lugares que hay que estar es aquí en la calle, sosteniendo y reclamando por los derechos, en contra de los despidos, en contra de los tarifazos y por la apertura de paritarias. Eso es lo que los trabajadores de la educación venimos a decir. Es necesario, compañeros, que comprendamos colectivamente que hemos podido vencer diferencias solamente porque hemos podido conseguir en objetivos. Y conseguir en objetivos es algo muy, pero muy valioso, y que los compañeros que me precedieron lo pusieron en valor justamente. Para terminar, y agradecerles nuevamente a todos mis compañeros que de toda la provincia vinieron a hacerse presentes y a decir nosotros vamos a luchar, decirles que la lluvia no pudo apagar las antorchas, como el apriete del gobierno tampoco va a poder parar nuestra lucha. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros!